programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Así es, ya estamos listos y prendidos para acompañarles durante 120 minutos en su informativo Zona Cultura, la emisión número 16 de este lunes 10 de julio. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy les contamos, les recordamos en sí que estamos transmitiendo a través de los 940 AM y también la 100.9 FM aquí en Pichincha, Ecuador. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hoy les ofrecemos un informativo lleno de contenido cultural, también con la presencia de los artistas y gestores culturales quienes nos acompañarán a partir de las 8 de la mañana. Les adelanto, desde las 8 estaremos junto a Carla Markley, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia. También nos acompañará la asambleísta Amapola Naranjo y también finalmente estaremos junto a Gabriela Jácome del Teatro Nacional Sucre. Varios temas, varias informaciones, varios puntos de vista, eso lo tendremos a partir de las 8 de la mañana. Esta semana no estaremos junto a Laura Ríos, sin embargo nos acompañará Michelle Játiva, con quien estaremos durante el transcurso de esta semana hablando de diferentes actividades culturales. Así es, buenos días amigos, amigas, feliz de acompañarles y estar aquí pues en el Noticiero Cultural, la primera radio pública del Ecuador. Contenta de compartir los micrófonos con Darío y solo quisiera recordarles pues del clima para hoy. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo vamos a poder observar ese clima? ¿Frío, caliente? Bueno, ¿se va calentando de a poco? En realidad se va calentando de a poco, vamos, ahorita estamos en 7 grados centígrados, pero va subiendo un poco la temperatura y ya para la tarde estaremos un poco más soleados. De hecho, estábamos viendo una hermosa vista hoy, viendo el Cotopaxi cuando venía acá a casa, está muy despejado, así que les invito a todos a ver ese hermoso volcán que nos ayuda al paisaje siempre a ver el divino. Así que para las personas que se están trasladando de manera especial de norte a sur, tienen esa posibilidad en las principales carreteras con este cielo despejado, este cielo azul, pueden echar un ojo a este Cotopaxi, a este monumento natural que tenemos al sur de Quito. El viento, ¿cómo sopla hoy? Bueno, eso sí, tenemos un poquito más de viento, tenemos humedad del 88% y viento de 5 kilómetros por hora. Así que a tomar las precauciones. También tenemos varios consejos para las personas que nos están escuchando el día de hoy. La temporada de verano ya se siente. El sol es intenso en la capital de los ecuatorianos, así que tome mucha agua. Evite el contacto directo con el sol y use bloqueador solar. Eso por lo menos unas dos veces al día. También es como los vientos están bastante fuertes, evite estar cerca de los árboles viejos, parquear su automotor al lado de un árbol viejo puede causar algunas dificultades, sobre todo porque hemos observado cómo los árboles con la fuerza del viento caen sobre los automotores y pueden dañar su vehículo. También en las áreas rurales recuerde que está prohibida la quema de los restos agrícolas, eso puede ocasionar grandes incendios y eso ya lo hemos podido observar durante varios años anteriores, así que evitemos eso, conservemos nuestra naturaleza en este verano que seguramente estará muy fuerte. Con esta información nos vamos ya rápidamente con el reporte del tránsito en la ciudad de Quito. Queremos que nos des a conocer cómo están los contraflujos, Michelle. Bueno, pues los contraflujos de la Mariscal Sucre desde el túnel San Diego hasta el redondel de la Miraflores de 6 a 8.30 en el sentido sur-norte. En la tarde se realizará el sentido contrario de 19 a 20 horas. También en la autopista General Rumiñahui desde la Simón Bolívar con un carril adicional para circular en el sentido Valle Quito desde Alma Lojana hasta el Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son Centro, 5 de Junio y Rodrigo de Chávez, hasta la intersección de la Venezuela y Ambato de 6 a 8:30 y en la tarde de 17 a 20 horas en el sentido contrario. Además, en la Benalcázar, entre Ambato y Bolívar de 6 a 8:30 en el sentido sur-norte. También en la avenida Velasco Ibarra desde Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui, de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. Así que pues recuerde, estos son los contraflujos para que no vaya a ir de equivocado, ¿no? Sobre todo. Sí, exactamente. Evítese que el tráfico le tome por sorpresa con las avenidas cerradas, con los sentidos contrarios, así que ahí está la correcta información para que usted se traslade en Quito. También recuerde que tenemos las vías cerradas por la construcción del metro, el caso de la avenida Gran Colombia y calle Los Ríos, viaducto 24 de mayo, avenida Eloy Alfaro, en el sector donde se une con la avenida 10 de agosto, y también tenemos en la avenida Naciones Unidas, entre Chiris y Japón, en el sentido oriente-occidente, para la construcción de la estación Iñaquito. Esto se extenderá por varios meses en ese lugar. Avenida 6 de junio y también existen en ese lugar, 5 de junio, perdón, por trabajos en la vía, en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del calzado, están dos carriles cerrados, uno de cada sentido. El cierre será por 5 meses en ese sector. La semana pasada estuve de igual forma por el sur de la ciudad, en la avenida occidental también pude evidenciar trabajos en la vía, lo cual impide la circulación, eso en el sector de la Magdalena, en la avenida occidental, o conocido también como Mariscal Sucre, en el sector de la Magdalena, en el sentido sur-norte, hay trabajos en la vía que impiden la libre circulación. Hoy estamos en lunes 10 de julio, y hoy tenemos la restricción vehicular pico y placa. Hoy no pueden circular desde estas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y en la tarde, desde las 4 hasta las 7:30 de la noche, no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2. Ellos no pueden circular dentro del perímetro urbano que comprende la avenida avenida Mariscal Sucre en el occidente, al sur con la avenida Morán Valverde, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Ustedes no pueden circular los que tengan el automotor con el último dígito en su placa 1 y 2. Y con esta información, cuando son las 7 de la mañana y 7 minutos, pues vamos ya con nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. Así es, nos vamos ya con el detalle de la información. El Fondo de Cultura Económica cumple 2 años de vida en Ecuador. Además, la cultura de adopción de mascotas crece en Quito. Habla Serio con la Letra, es una campaña en contra de la violencia simbólica. Estas vacaciones en el Vivarium de Quito oferta llamativos cursos vacacionales. Sidanscur tiene vacacionales y una variada agenda que espera por usted. Dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cotopaxi invita al Mes de las Artes. Vacaciones llenos de aprendizaje, cultura y recreación. Taller de fotografía en la Asociación Humboldt empieza hoy 10 de julio a las 6:30 de la tarde. En el país. En julio y agosto, el proyecto Somos Uno recorre el país con el taller de contact, improvisación, artes marciales y acrobacia. Los detalles, pues, nos lo cuenta Darío Males. Desde este 11 de julio, Sofía Barriga de Ecuador y Adriano Tamone de Argentina se juntan para llevar por el país el proyecto Somos Solo Uno. Las fechas en Quito serán del 11 al 14 de julio en La Capilla, ubicado en la Plaza Belmonte. Sus horarios serán de 3:30 a 6:30 de la noche. Este es un taller de exploración corporal que, en base al contact, improvisación, las artes marciales y la acrobacia, permitirán que el artista o cualquier persona se pueda preparar física y mentalmente para el proceso de creación. Así lo detalla Sofía Barriga. Nosotros les vamos a dar un entrenamiento que les va a servir para que ustedes después puedan, antes de su proceso creativo, repetirlo de alguna manera y tener la cabeza más libre para a partir de ahí crear tu obra. También te puede servir a todo tipo de personas, ¿no? Pero genera un poco más de limpieza, digamos, de intelectual, en la que tú puedas entrar a tu proceso creativo de una manera más limpia, ¿no? Las artes marciales te conectan mucho tu centro con la tierra, y a partir de ahí sí vamos a trabajar, de ahí sí vamos a crear. y es que la base del taller está en el contact, improvisación y las artes marciales, disciplinas que dan nombre al proyecto porque en sí busca la armonización de quien la practica. El contact improvisación es una práctica de movimiento, más no está hecho el contact improvisación para que me vean. Es más como el yoga, es como una práctica personal, es una práctica de sanación, es una práctica también para ayudarte, como te digo, a crear tus propias obras. Es una herramienta, pero también es una forma de vida, ¿sabes? Cómo escucho al otro, dónde estoy ahorita, aquí y ahora. Luego del taller en Quito, este se trasladará a Guayaquil. Se realizará del 22 al 23 de julio en la Fábrica de Arte y luego del 26 al 29 de julio en Ayampe, para finalizar del 2 al 6 de agosto en Portete. El taller es para personas con o sin relación con las artes, que sean mayores de edad y que tengan criterio formado. El costo es de $50. El Museo Nacional va por buen camino. El Museo Nacional avanza a buen paso. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, acompañado de la subsecretaria de Memoria Social, Ivette Celi, y otras autoridades, como el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, recorrieron los 8.000 metros cuadrados en los que se instalará este espacio emblemático del país. La visita, explicó Ivette Celi, permitió validar la nueva estrategia del Museo Nacional que se abrirá a lo largo de este año. En líneas generales, explicó Celi, el ministro ha estado de acuerdo con la propuesta y dentro de poco se iniciará con la colocación de ingenierías y arquitecturas que constituyen el eje 1. En primera instancia se buscará explicar a la ciudadanía un elemento fundamental como es el coleccionismo, la razón de ser de los museos. Todo el Museo Nacional, en cambio, se levantará sobre ejes transversales como son género, la interculturalidad y educación. De su parte, otros ejes temáticos acercarán a la ciudadanía los hitos simbólicos de nuestra cultura. Ivette Celi explicó que se realizó ya una revisión completa de los guiones museológicos a partir de una consultoría realizada por María Fernanda Cartagena y Cristian León, quienes levantaron un planteamiento de museo desbordado. Se busca, en definitiva, que la propuesta sea crítica y haga factible el aprendizaje de miles de jóvenes de todo el país que saldrán con nuevas preguntas. Hemos perdido tiempo valioso, reconoció Ivette Celi. Miles de estudiantes han dejado de asistir a un espacio de aprendizaje y construcción. Estamos haciendo todo lo posible para abrirlo y que esté a la altura de nuevas demandas museológicas. Que sea un espacio para la ciudadanía, sostuvo. Esta información ha sido tomada de la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La dirección de la Casa de la Cultura de Cotopaxi trabaja para poner a punto el Mes de las Artes, que iniciará desde el 21 de julio al 12 de agosto. Durante este encuentro con la cultura, la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por el señor Germánico Alvear, han previsto para este encuentro la exhibición de exposiciones, concursos de escultura, presentación de libros, conversatorios, ballet, Michele, desfile de las flores, presentación de cuando de Cámara de la Cera, termine una nota de la entre nota y nota y de la Sinfónica Nacional, deja de que suene la cortina de la Sinfónica de la provincia, que nace con 40 músicos. La próxima semana, con los dos institutos, tanto el Inés Cobo Donoso como el César Viera, hemos firmado un convenio para conformar la banda musical de la Casa de la Cultura y darles otro espacio para estos profesionales y estos chicos que están formándose en el arte musical. Hemos creado talleres permanentes en diversas actividades para poder apoyar, apuntalar el desarrollo artístico y cultural de diversos grupos y gremios, como la Asociación de Artistas Profesionales, aquellas personas que están integrando la lista del RUAC, que también deben tener su espacio. Es decir, estamos enfocados en tratar de cubrir la mayor cantidad de espacios para poder desarrollarles a las personas que tienen la inclinación artística o hacen arte y cultura aquí en la provincia. Para el 8 de agosto se tiene previsto la sesión solemne en la que participará el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y el presidente de la sede nacional, licenciado Camilo Restrepo, espacio en el que solicitarán el apoyo para el desarrollo artístico-cultural. Germánico Alvear. Lamentablemente nos topamos con una situación que es muy real, la parte presupuestaria. Se puede tener todas las ideas, los proyectos, como le digo, pero sin recursos no podemos hacer nada, y sin talento humano. Lo que nosotros tenemos previsto es pedirle al señor ministro que nos apoye. Hemos presentado ya la carta de petición que todos los bienes muebles, inmuebles y el talento humano de la Dirección Provincial de Cultura de Cotopaxi pase a ser administrado en la Casa de la Cultura. Porque no puede haber dos entidades que hagan lo mismo. Por eso es que se diluyen los presupuestos, se diluye el tiempo, no se puede hacer efectivo el sueño de todos los cotopaxenses de tener una real difusión y promoción del arte y la cultura. Actualmente esta dirección trabaja para crear las sedes cantonales y la incorporación de nuevos miembros a la institución. El director finalizó haciendo la invitación a los cursos vacacionales para que la juventud pueda ocupar productivamente el tiempo libre. Bueno, pues amigos, seguimos con más información cuando son pues las 7 de la mañana con 18 minutos. Recuerde que usted escucha Zona Cultura desde la 940M y en FM con la 100.9. Seguimos con más información. El MAC presenta en julio desde la Reserva Constructivismo. Desde la Reserva es un proyecto que inicia en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 2016, cuyo principal objetivo es, a través de exposiciones temáticas, educativas o individuales, ofrecer al público un acercamiento al arte ecuatoriano. Su misión como custodio del Fondo de Arte del MAC es salvaguardar la integridad física del patrimonio, custodiando, diseñar, desarrollar e implementar procedimientos técnicos de manejo y control de las colecciones, así como generar y propiciar proyectos de investigación y museográficos. La transmisión de conocimientos sobre el arte no es para lo que se custodia este patrimonio, sino más bien para buscar la apropiación del pensamiento artístico para entender, modelar nuestra propia vida y que exista conciencia de propiedad simbólica y de los bienes artísticos. Los contenidos artísticos y culturales son procesos de carácter dinámico en constante reelaboración que siempre estarán contrastando información. Por ello, el conocimiento de estos tiene que despertar intereses que vayan más allá de los análisis y la mera interpretación de las obras de arte con sus correspondientes explicaciones. En esta oportunidad se presentan una selección de 26 obras que forman parte de la donación que en los años de 1976 y 1982 hiciera el artista ecuatoriano Estuardo Maldonado al museo, dos grupos importantes de obras cuya tendencia plástica en su mayoría es constructivista. Estas obras fueron coleccionadas y reunidas por él durante su residencia en Europa. La exposición estará abierta el mes de julio de martes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La información tomada de la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Queremos dar lectura a un boletín emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Quito este pasado 8 de julio del 2017. Señala que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación anunciará en los próximos días el procedimiento para el ingreso a las universidades públicas. La CENESIT está trabajando en un mecanismo que permita mejorar el sistema, aprovechar en su totalidad la capacidad de recepción en las universidades públicas y adecuarse de mejor manera a la vocación de los postuladores. En este caso, pues los estudiantes que postularán para entrar a las universidades públicas. Exactamente, esta es información que seguramente ahora mismo los padres de familia o los hijos, los estudiantes, están muy pendientes. Y continuamos con el boletín, dice, es preciso indicar, además de los méritos de los estudiantes, determinados entre otros elementos por el examen, ser bachiller, serán fundamentales para el acceso a las instituciones de educación superior. La oferta de cupos depende principalmente de las capacidades de las universidades y de las opciones que los estudiantes escojan confrontadas con la demanda por una carrera específica. Con estos antecedentes queremos aclarar que la única fuente de información sobre este tema es la CENESIT y que los comentarios realizados el día viernes 7 de este mes por el director del Instituto Nacional de Evaluación, Educación y Ineval a varios medios televisivos, pudiendo ser de buena voluntad, no son oficiales ni precisos. Firma la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, conocido como la CENESIT. En la casa.

Este acto está abierto al público todos los miércoles en la sala de Metro Aguilera Malta, a partir de las 7:30 de la noche. El ballet está conformado por 72 bailarines que presentan 21 coreografías dramatizadas. Algunas entonces es tradiciones del Sareguro, Cacería de la Venada, Chagras, Poema a la Vida, El Tejido de Cintas, Las Sanjuanadas, tenemos Huarmi Tucushka, tenemos Eterna Primavera, tenemos el Inti Raymi sobre los danzantes de la parte sur. El objetivo que tiene el ballet es mantener el espectáculo para que el público en general se empape y conozca más de nuestra cultura. La invitación del organizador. Entonces esperamos que vengan especialmente los niños en estas vacaciones, los jóvenes, para que encuentren su identidad, para que sepan cómo es el Ecuador, qué tenemos en el Ecuador y qué es lo que podemos hacer por el Ecuador al mundo. Reportó Paula López. Así es, ahí tenemos a ese patrimonio vivo que se llama Hacchiwa. Michelle, ¿has tenido la oportunidad de observarlos? La verdad, sí, pues siempre tienen un acto totalmente de altura, pues muy, siempre es muy chévere poder entrar a estos actos, ¿no? Es un despliegue en realidad de identidad y calidad, música que lo realiza Hacchiwa con su danza. Ellos interpretan la música con sus cuerpos. No se olvide, todos los miércoles en la noche están aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Demetrio Aguilera Malta, aquí en el edificio de los Espejos. Y vamos a seguir con más información. Ustedes sabrán que estamos en la época de vacaciones. Muchos niños y jóvenes ya han salido a sus respectivas vacaciones en esta temporada, en este 2017. Así que tenemos información de Sidanskur, quienes tienen talleres vacacionales y actividades culturales para que los niños se recreen al sur de la ciudad. Sidanskur es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Se ubica en el sector La Magdalena, al sur de Quito. Se originó hace 5 años con la idea de establecer un espacio en donde hay aprendizaje, actividades físicas, de recreación, entretenimiento, terapias y relax. Un centro integral que une la cultura, el entretenimiento y la educación. Ballet, gimnasia, baile, yoga, música, teatro, danza folclórica son algunos de los talleres que se imparten en este centro cultural. Todos los meses presentan una velada cultural con temáticas variadas. Eunice Ponce, la directora académica del Centro Cultural Sidanskur, habla de estas actividades. Todos los meses presentan una velada cultural con temáticas variadas. Eunice Ponce, la directora académica del Centro Cultural, habla de estas actividades. Esa es la forma en la que queremos de pronto llegar a la comunidad, ¿no? De forma vivencial, que se valore también lo nuestro, nuestra identidad, nuestras raíces en cuanto a lo que es la danza folclórica, por ejemplo. Sí, en cuanto al ballet, se complementa porque se busca un desarrollo total de las capacidades físicas de las niñas, de los niños. Entonces, esto nos hace trabajar también de forma integral. Obviamente, siempre con la metodología, la didáctica apropiada para los chicos, ¿no? Y con el cuidado debido también, sí, el espacio adecuado, los instrumentos también adecuados para poder hacer estas prácticas, este trabajo ahí en Sidanskur. En los meses de vacaciones también ofrecen cursos vacacionales para los niños y adolescentes de 5 a 18 años, en 2 horarios, uno en la mañana de 9 a 11 de la mañana y el otro en la tarde de 11 a 1, con un valor de $95, incluido la inscripción. Las clases iniciarán el 10 de julio y culminarán el 28, 3 semanas en las que recibirán actividades físicas, baile, yoga, expresión corporal y teatro, que tienen como objetivo fomentar el movimiento en los pequeños. En general, en Sidanskur vamos a motivar, queremos motivar, por ejemplo, a la práctica de actividades físicas, porque hay mucho sedentarismo en los niños, en las niñas actualmente, ¿sí? Entonces es un momento propicio, es el tiempo, el clima nos presta, los chicos están ya relajados, ya no están estresados, que los deberes, que las clases. Entonces es por eso que se enfoca a mejorar la cuestión física, ¿no? Sindascur además ofrece exposiciones, música, concierto, teatro y títeres para los vecinos y el público en general. Si usted desea visitar el Centro Cultural, está en la Parroquia Magdalena, al sur de Quito, y puede comunicarse con ellos a través de Facebook, buscándolos como Sindancur. Así que ahí tenemos esos espacios en la Carita de Dios, donde uno puede practicar las artes y otras expresiones culturales. Y Danskur en el sector de la Magdalena. Y vamos a seguir con más información, con esos detalles que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este miércoles 12 de julio hasta el sábado 15, se presenta en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución una muestra de cine chileno. De acuerdo con la información de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el miércoles 12 de julio se proyectarán los dos primeros capítulos de la serie Sitiados, La Otra Cara de la Conquista, rodada en Chile con producción del Fox Channel, creada por Carmen Gloria López y dirigida por Nicolás Acuña. Sitiados, La Otra Cara de la Conquista, está basada en la Guerra de Arauco entre españoles y mapuches durante la conquista de Chile. Su trama se centra en los dramas políticos, sociales y bélicos. El reparto está integrado por Andrés Parra de Colombia, Marimar Vega de México y Benjamín Vicuña de Chile. Violeta Parra se fue a los cielos, de Andrés Wood, también se proyectará en la muestra. Este filme fue nominado en el 2011 a Mejor Película Hispanoamericana en los premios Goya y a Mejor Película Iberoamericana en los premios Ariel. Otro reconocimiento que recibió fue el Colón de Plata al Mejor Director de Festival Huelva y fue triunfadora en el Gran Premio Internacional del Jurado en el Festival Sundance de 2012. Está previsto que la muestra de cine chileno se inicie el miércoles 12 de julio a las 19:30 con la presentación a cargo de Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile, y el estreno de Sitiados, La Otra Cara de la Conquista, el capítulo 1 y 2. Además, el jueves 13 y el viernes 14 de julio, a partir de las 17:00, se proyectarán los capítulos del 1 al 4 y también del 5 al 8 respectivamente. Y el sábado 15, desde las 16:30, se presentará Violeta se fue a los cielos. Tenemos un gran repertorio del audiovisual chileno, entonces aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que todas estas funciones en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco son gratuitas. Usted puede, para tener mayor información del calendario y las obras que se van a presentar, puede visitar la página www.casadelacultura.gov.es y buscar ahí en la parte que dice Cinemateca. Toda la información de la cartelera estará presente en ese sitio web. Tenemos la hora exacta, 7:32. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

esta casa editorial abre el Centro Cultural Carlos Fuentes hace 2 años a través de un acuerdo que se firmó entre el presidente Correa y el presidente Peña Nieto, y bueno, nos acoge Quito con mucho amor en esta casa que antes era de presidente Galo Plaza, y bueno, en la que desde hace 2 años funcionamos como librería, que es lo más importante para nosotros, poder motivar la lectura y el acercamiento del conocimiento a partir de las empresas. Entre las actividades planeadas para el jueves 6 de julio, desde las 6 de la tarde, está la presentación del libro La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Pozo. Además, la degustación de la comida tradicional de México, a cargo de la licenciada Emilia Larrondo. Adriana Vargas nos cuenta qué probarán los asistentes esta noche. En esta degustación, además de, bueno, de disfrutar de platillos como es el mole poblano, que es un tipo de pasta, como un caldito, que es una mezcla de ají con chocolate, almendra, y bueno, otros 21 ingredientes. También de tinga de pollo, que es también una forma de preparar el pollo rebanado. Arroz rojo, que es como lo comemos en México, y un agua fresca que es de una florista que se llama de Jamaica. Bueno, además de eso también nos va a contar como toda la historia de cada uno de los platillos. Para este aniversario, una actividad importante es la inauguración de la muestra de textiles mexicanos de diferentes zonas de este país, el día lunes 10 de julio a las 6 de la tarde. Para mayor información, puedes contactarlos en la página de Facebook como Fondo de Cultura Económica Ecuador o contactarte al número 2549-817. Reportó César Figueroa. Y el Fondo de Cultura entonces está de fiesta. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya cumplen 2 años de existencia aquí en el país, aquí en la ciudad de Quito. Ellos están en la Wilson y 6 de diciembre. Usted siempre puede darse una cita por ese lugar, llevarse un libro del Fondo de Cultura y aparte de eso ser parte de las actividades que siempre genera el Centro Cultural Carlos Fuentes, ahí al norte de la ciudad de Quito. Y continuamos con información. El Vivarium de Quito abre su campamento vacacional. Aquí los niños podrán conocer y tener contacto con los anfibios y reptiles de este espacio. En este verano, el Vivarium de Quito ofrece varias actividades en su campamento vacacional, enfocadas en sapos, serpientes, iguanas y tortugas, especies que se encuentran en el lugar. Mariana Salazar, coordinadora del área de educación, amplía la información. Vamos a hacer un trabajo de concientizar a los niños en temas de conservación que tiene que ver con especies como anfibios, en este caso serían ranas y sapos, tortugas, serpientes no venenosas, también iguanas. La temática o las actividades que los niños van a saber sobre el cuidado de estos animales, sobre la conservación, van a tener contacto con ellos, van a también hacer labores de alimentación y el cuidado que nosotros mantenemos en nuestra institución. El costo de este curso vacacional es de $75 y están incluidas actividades educativas, refrigerios saludables, manualidades con materiales reutilizables. También tendrán una salida de campo cerca del vivario, además de libros para colorear y una credencial de guardián del ambiente que será válido para que los niños visiten el vivarium de forma gratuita por 1 año. El campamento iniciará en diferentes fechas, el 17, 24 y 31 de julio y el 7 y 12 de agosto. Si usted desea inscribir a sus hijos, puede acercarse a las instalaciones del Vivarium de Quito, ubicado en el Parque La Carolina y Avenida Amazonas. Mariana Salazar nos hace la invitación. De parte del Vivarium de Quito les hacemos una invitación a los papás para que traigan a sus hijos a nuestro campamento. Pues los niños, aparte de disfrutar y pasar unas lindas vacaciones, también van a entender el significado de la conservación de estas especies. Y recuerden que con el aporte que ustedes hacen, pues nos sirve mucho para el mantenimiento de los animales que nosotros tenemos aquí en nuestra exhibición. Así que les esperamos. Los cursos serán de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Reportó Paula López. ¿Qué te parece este vacacional? Ir a pasar estos días junto a sapos, anfibios, ranas, serpientes no venenosas, claro está, iguanas, toda esta oferta en el Vivarium de Quito. ¿Qué dices, Mica? Bueno, en realidad una gran oportunidad para la gente que le gusta estos animalitos, ¿no? Porque hay otra gente que tiene las fobias. Yo justo conozco personas que tienen fobias. Entonces yo creo que para que los que les gusta, pues chévere conocer más sobre los animalitos y sobre todo aprender a respetarlos, ¿no?

bancos y tenemos una salida de observación hacia el Museo de Sitio de Tulipe. Para los jóvenes de 12 a 18 años, el curso vacacional iniciará el lunes 24 de julio hasta el viernes 4 de agosto. Las actividades serán personalizadas, tendrán talleres de video y fotografía enfocado en los miradores de Quito. Medrano amplía la información. Y la segunda semana son todas salidas de observación, finalizando el viernes 4 de agosto con una salida hacia el Museo de Sitio Tulipe. El Museo de la Ciudad está ubicado en las calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina. El horario de los cursos son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El valor de los campamentos es de $5 cada uno, con previa inscripción. Para más información, no se olvide de tomar nota. Los teléfonos son 22-67-093, extensión 115. Y la página web es www.museociudadquito.gov.es. Reportó Paula López. En el mundo. Y bueno, ya son las 7 de la mañana y 50 minutos, tiempo para poner nuestros sentidos alrededor del mundo y conocer esas actividades artísticas y culturales que se generan en el planeta. En este segmento compartiremos la siguiente información. Nuevas propuestas ofrece el Museo de Carlos Gardel allá en Buenos Aires, Argentina. Además, Alemania impulsa lugares atractivos con el objetivo de ser patrimonio de la humanidad. Cuando Carlos Gardel estaba en el cenit de su carrera, sus admiradores solían congregarse ante las ventanas de su casa en Buenos Aires, con esperanza de oírlo ensayar. Hoy, quienes siguen adorando al ícono del tango pueden volver a deleitarse con su voz, esta vez dentro de la misma residencia. No tienen más que escuchar 893 grabaciones de la carrera de Gardel, la mayor parte de su repertorio. Por primera vez, al acceso del público en la casa que habitó el astro en los últimos años de su vida. El Museo Casa Carlos Gardel, inaugurado en el 2003 y remodelado en junio por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, en Argentina, también incorporó documentos sobre los momentos clave de la vida del cantante, así como imágenes inéditas de sus últimos días. La exhibición se adentra en la vida del cantante a partir de su llegada a Argentina, siendo un niño y hasta su muerte el 24 de junio de 1935, cuando el avión en el que viajaba durante una gira artística se estrelló en el aeropuerto colombiano. El embajador del tango en el mundo tenía entonces 44 años. La vivienda que Gardel adquirió en 1926 está ubicada en el barrio de Abasto, una de las zonas más tangueras de Buenos Aires, en cuyos cafetines actuó el cantante. Allí dio entrevistas, celebró encuentros con amigos y vivió con su madre, María Berg Gardes. Tenía un gran piano donde ensayaba sus composiciones. Se reunía con los músicos que lo acompañaban y había reuniones continuas de amigos para los que cocinaba su madre. El museo también cuenta con imágenes inéditas de la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano que muestran a Gardel en distintos tramos de su gira por Colombia días antes de su muerte, acompañado de damas bogotanas y admiradores. Alemania está promoviendo 4 sitios por su valor cultural para que la UNESCO los catalogue como Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos, los edificios de Bauhaus en el noreste de Alemania fueron diseñados por el segundo director de la escuela, Hans Meyer. Una designación de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, la Agencia Cultural de la ONU, ofrece a estos sitios cierta protección frente a los desarrolladores, fuentes de contaminación y otras amenazas. También puede aumentar el perfil turístico de una región y atraer más visitantes. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO se reunirá en Polonia en los próximos días. Las nominaciones de este año para recibir la designación de Patrimonio Mundial incluyen 7 sitios naturales, uno que es tanto natural como cultural y 27 sitios culturales. También está sopesado otros sitios culturales como el Muelle de Valongo en Río de Janeiro, los sitios arqueológicos de Sambor Preikop en Camboya y el paisaje subártico en Kujata. Las cuevas de Baden-Württemberg han sido excavadas desde el siglo XIX y en ellas se han encontrado cientos de adornos personales, al menos 8 instrumentos musicales y más de 40 figuritas talladas en marfil de mamut. Agenda Cultural. Bueno, pues cuando ya son las 7 de la mañana con 56 minutos, seguimos con las actividades que se puede hacer los próximos días en la agenda cultural. En el mes de agosto, pues, viene el Comic Fest 2017. Regresa el evento más grande relacionado al coleccionismo, figuras de acción, cómics, manga y muchos temas más. Coleccionistas de Ecuador invita a este gran evento que se realizará el 5 y 6 de agosto del 2017 en la ciudad de Quito. Tiene varias actividades para la diversión de todos los visitantes. Lo más grande, la exposición de figuras de colección, desde las figuras clásicas hasta las más actuales. Colecciones que van desde Marvel, DC Comics, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Nintendo, Transformers, Master of the Universe, Tortugas Ninjas, Gárgolas, Disney, Pixar, Thundercats, Power Rangers, Star Wars, Barbie y muchos más. Así que pues recuerde que usted puede entrar a este gran evento. $3 adulto cuesta la entrada y niños de tercera edad $2. Para los niños menores de 5 años pues es un evento sin costo. Y nos vamos ya con la información también en las redes sociales del WhatsApp. Yo les voy a comentar sobre lo que nos dicen nuestros artistas y gestores culturales. Por ejemplo, Rosa Ponce nos invita a este conversatorio que se realizará con la periodista y comunicadora social Andrea Elgueta Molina. Esto será este miércoles 12 de julio a las 7 de la noche en la pradera E7-57 y Mariana de Jesús. Vamos a conversar con esta artista y conocer de qué se trata. Dice, hija de chilenos que llegaron huyendo del golpe de Estado allá en ese país, nació en el Ecuador cuando tenía 9 años, regresó a Chile y hoy regresa a Ecuador en búsqueda de aquello que pueda identificar sus raíces. También tenemos la publicación de Fabio Lano, nos invita al tercer festival Quito Chelos 2017, organizado por Chelos Prieto, recital de violonchelos, Germán Marcano de Venezuela. Obras a tocar serán de Bach, Casado, Díaz, Galíndez y música tradicional venezolana. Esto se realizará este jueves 13 de junio en la Casa Humboldt a las 8 de la noche. Las entradas generales $10, estudiantes $8, personas de la tercera edad y discapacitados a $3, así que no se olvide de asistir. Y también tenemos información aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el conversatorio Ley de Comunicación, balance de 4 años. Esto será en el aula Benjamín Carrión, hoy precisamente lunes 10 de julio a las 7 de la noche, y estarán participando Paulina Mogrovejo, ex integrante del Corticom. También estará Isabel Paz y Miño, de Pichincha Universal, y Rosendo Yucha, del Centro Cultural Pachacayari. Esto será a partir de las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. Esto es un trabajo organizado por el colectivo El Espejo Libertario. Y bueno, pues seguimos con más información de la agenda cultural. La FEUE y Una Carta al Cielo presentan Festival Internacional de la Carta al Cielo, séptima edición, La Gasta Tinta. El 5 de agosto en la Universidad Central, con los mejores artistas de Latinoamérica en un solo escenario, adicionalmente las bandas nacionales e internacionales, se llevará a cabo la final Batalla de Maestros, la compensación de freestyle más grande de los últimos tiempos, acompañados a los mejores exponentes nacionales. Así que esto lo tenemos para el 5 de agosto, ahí ya lo puede ir agendando, aparte este día para que usted visite la Universidad Central del Ecuador y ser parte de esta Carta al Cielo, su séptima edición. Y en cuanto al cine, también hay actividades en Flaxo. El colectivo activista por la defensa y liberación de los animales, ADLA, invita al cineforo ACCA, en el ánimo de problematizar la lucha desde un enfoque estructural. El lugar será Flaxo Cine, el próximo martes 25 de julio a las 6:30 de la tarde. El director coreano Bong Joon-ho ha logrado 3 milagros en este Oja, su nueva película y primer gran blockbuster oficial de Netflix. El primero y más importante es presentar un mensaje anticapitalista dentro de una superproducción para todos los públicos. El segundo es que este mensaje anticapitalista lleva implícito un fogonazo extra para que los carnívoros se piensen 2 veces antes de volver a saborear un bocado de carne. Y el tercer milagro es confeccionar un cóctel de géneros cinematográficos y salir victorioso y con una película inclasificable, fresca y necesaria. Así es, pues hoy hemos hablado de la fauna urbana y de lo necesario de la conservación y pues de la tenencia responsable, así que quisiéramos pues también comentarles que este sábado pues hay una feria de convivencia responsable, este sábado 15 de julio, con los animales, con las mascotas, charlas sobre fauna urbana, fauna silvestre, comportamiento canino, maltrato y abandono de animales, beneficios de la esterilización, además se hablará del censo animalista y la importancia y los beneficios. Zona de adopciones y centro de acopio de comida para animales. Además, esto es previo a un evento deportivo que se realizará 5 kilómetros para niños, jóvenes y adultos con el objetivo de crear jornadas de esterilizaciones masivas para animales de la calle del Distrito Metropolitano de Quito. Yo pues participaré de este evento en realidad en favor de los animalitos y sobre todo para que no haya la sobrepoblación y se pueda esterilizar a perros callejeros. ¿Esta feria se realiza este próximo sábado? Sí, el próximo sábado. ¿En qué lugar? En el Bicentenario, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, y también se podrá retirar ya los chips de las personas que están inscritas para esta feria, perdón, para esta carrera de 5 kilómetros. Se llama Reto Animal. Reto Animal, perfecto. Y de hecho todavía, solo quisiera recordarles que todavía hay inscripciones, pues participen las personas que quieran en esta carrera, como decíamos, es para ayudar a los animales de la calle. ¿Hay un costo? Sí, cuesta $12 la inscripción, pero también si usted va a la feria de convivencia, pues ese no tiene ningún costo y sabrá más sobre la tenencia responsable de los animalitos. Así que vamos a hacer integral esta invitación, de paso vamos a la feria de convivencia, conocemos todo este conocimiento y luego ya nos inscribimos a esta maratón 5 kilómetros por los animales. Y cuando son ya las 7 de la mañana... Ya en realidad las 8 de la mañana vamos a hacer una breve pausa en este informativo y al volver estaremos ya con nuestro segmento de entrevistas y de opinión. No se olvide, somos Zona Cultura 940 AM y 100.9 FM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ocho y siete de la mañana y seguimos más con Zona Cultura, pues ya en el segmento de opinión, aquí desde, recuerda que nos escuchan a 940M y en 100.9 FM. Hoy nos acompañan nuestros invitados, Máster Carla Markley, la coordinadora del Museo Interactivo de Ciencias, y Martín Bustamante, director del Zoológico de Guayabamba. Ellos nos acompañan para hablar sobre una aventura entre el museo y el zoo, nombre del proyecto de cooperación que une al Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Guayabamba. Su objetivo, desarrollar una cultura científica y de conservación de la biodiversidad en la ciudadanía. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Muy buenos días, Carlita. Buenos días, Martín. Esta iniciativa denominada Una Aventura entre el Museo y el Zoo, ahí ustedes ya lo están trabajando. Quisiera saber cuál ha sido el antecedente, cómo llegaron a esa conclusión de que ustedes, estas dos instituciones, tienen que unirse. Bueno, yo creo que un poquito porque ya son dos instituciones bastante reconocidas, posicionadas dentro de la ciudad. Entonces, creímos que era interesante poner nuestros talentos, nuestras fortalezas, juntarlas y también aprender de lo que nos falta por mejorar, ¿no es cierto?, también de nuestras debilidades. Entonces, en base a eso, establecimos un proyecto que tiene algunos componentes interesantes, que arrancamos ya este año, al principio de este año, con un intercambio de reconocimiento de espacios sería, ¿no? Entonces el zoológico nos visitó a nosotros estuvimos también en el zoológico, con parte del equipo, conociendo un poquito los espacios, la estructura y también el tras bastidores de cada una de las instituciones, ¿no? Para conocer cómo funcionan. Con eso empezamos también, tenemos una serie de actividades educativas. El día sábado, de hecho, estuvimos, un equipo del MIC estuvo en las instalaciones del zoológico, celebrando el Día Nacional del Cóndor, que fue el viernes. Entonces hicimos una activación con el nombre de un reencuentro con un señor de altura, justamente en celebración del cóndor. Entonces ahí Martín nos puede contar un poquito más tal vez cómo nos fue. Sí, ¿no? También a señalar que nos unimos un poco pensando en lo complementarios que somos, ¿no es cierto? Cada uno de espacios diferentes y con recursos diferentes además, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, al hablar del cóndor, tenemos a los cóndores vivos, estos cóndores que han estado durante varios años ya con nosotros, que son parte de una herencia, de un legado, digamos, que viene desde el zoológico Amazonas, el antiguo zoológico del Colegio Militar. Esos cóndores también han sido los que han dado pie para reproducción y para que otros cóndores estén en diferentes lugares del país. Y claro, el MIC también dedica esfuerzos al cóndor a señalar la necesidad de conservar no solo el cóndor, sino en realidad otras especies y el patrimonio natural entero, digámoslo así, ¿no? Los ecosistemas. Nos pareció que esto era como muy importante vincular, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los mensajes sean complementarios y que podamos trabajar en ambas instituciones. ¿Eso quiere decir que actividades, exposiciones que ustedes generan como MIG van a llevarlas al zoológico y del zoológico también cosas al MIG? ¿De eso se trata? Es como una partecita de una expo, ¿no? Porque una exposición es bastante compleja. Está ligado a nuestra sala guaguas, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos cinco exhibiciones en interiores y tenemos dos en exteriores. Una de las más concurridas, de las más queridas, es sala guaguas. Entonces, justamente todo lo que nosotros tratamos con el zoológico tiene muchísimo que ver con sala guaguas, ¿no? Estamos hablando del cóndor, ahí lo pueden ver. Nosotros tenemos una de las espacios multisensoriales que tenemos desde el vuelo del cóndor, ¿no? Otro, por ejemplo, es acerca de felinos. También los podemos ver en una de los espacios que tenemos, que se llaman humedales y páramos. Y bueno, así varias de las temáticas que tenemos, ¿no? Les vuelvo a nombrar esto del sábado. Es uno de los componentes, se llama actividades de extramuros. Entonces, de lo que se trata es que cada uno de nosotros salga de nuestros espacios, de nuestras instituciones, y vaya a ofertar eso que tiene por esa actividad que tiene por dar al otro espacio, al público que tiene el otro espacio. Entonces, de eso se trata. Esto, en el caso del MIG, viene un poco de una experiencia, de un proyecto que tenemos que se llama Píquete con la Ciencia. Este proyecto busca llegar a sitios o a comunidades vulnerables o que tal vez no pueden acceder a la oferta del MIG de la manera que todos los otros podemos acceder, ¿no? Entonces, el ejemplo que siempre doy, que es bien claro, es cuando hacemos visitas a la cárcel de mujeres, por ejemplo. Entonces, llevamos un poquito de lo que nosotros hacemos allá, porque obviamente ellas no pueden ir a nuestro museo, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea del formato, la dinámica detrás de esta actividad puntual. Uh-huh. En este caso, ustedes ya han hecho ese paso, se han ido a Guayabamba, uh-huh. Y el museo, y ustedes zoológico, ¿ya han tenido ese contacto también acá el MIG? ¿Han traído algo? Todavía no, nosotros a finales de julio estaremos en el MIG, digamos, de alguna manera devolviendo la visita, ¿no? ¿Cuál será la propuesta ahí? Sí, nosotros vamos a llevar nuestra estación temática del cóndor, ¿no es cierto? Es interesante porque el sábado estuvieron en el zoológico con la visita de la representación de títeres. Fue muy chévere, había gente ahí muy interesada, digamos, eso nos ayuda a dinamizar mucho el mensaje, el recorrido y la visita familiar, que es también muy importante. Lo que nosotros haremos es llevar nuestra estación temática de Cóndor, que es una estación que, en el mismo sentido de lo que señala Carla, ¿no? Nosotros no podemos trabajar los mensajes respecto al Cóndor solamente en el zoológico, sino que acudimos también a comunidades rurales, por ejemplo, o a escuelas. Y ahí es súper chévere porque no solamente reproducimos un mensaje, sino que también dialogamos y encontramos cuáles son las formas de ver y entender al cóndor en estas zonas. Entonces, un poco, esta estación temática de cóndor va llevando esas vivencias, esos mensajes, ¿no? Y de esa forma cumplirían con este objetivo que daba lectura hace un momento Michelle, ese objetivo de desarrollar una cultura científica que se preocupa por la biodiversidad de aquí de la ciudad de Quito. ¿Ustedes tienen esta cooperación hasta el 2018? ¿Tienen metas para cumplir en este tiempo? Claro, el proyecto arranca, bueno, este 2017, lo haremos una revisión, como se hace por lo general en los proyectos a fin de año, viendo qué renovamos, qué seguimos, qué mejoramos, así está visto, ¿no? Y el otro año seguiremos con, digamos, la segunda parte del proyecto. Pero el proyecto va mucho más allá, tenemos también algo que es muy llamativo, que son las actividades que se hacen en verano, ¿no? Igual cada una de las instituciones tiene ya sus experiencias en lo que son los vacacionales. Nosotros le llamamos una aventura de verano, llamamos a ese proyecto en el MIC. Y lo que ahora hacemos es compartir esa experiencia entre las dos instituciones. Entonces, por ejemplo, el MIC tiene ya sus talleres de verano establecidos, el zoológico también, y lo que hacemos es que el último día de esos talleres vamos a hacer una visita en el zoológico, y el zoológico también viene acá. Entonces, con nuestros grupos vamos allá, y ellos con sus grupos vienen acá al museo, y lo que queremos es completar, es como un circuito. De hecho, una de las actividades se llama circuito pedagógico, y lo que buscamos es que los aprendizajes que empiezan en una institución terminen o se complementen, como Martín lo decía, ¿no? Son actividades complementarias, entonces se complementen en el otro espacio. Ajá. Y tal vez señalar que, bueno, este es uno, la que menciona Carla. En el mes de octubre nosotros tendremos algo que es de especial atracción para ambos espacios, ¿no? En el MIC tenemos la noche del museo, Y en el zoológico tenemos el safari nocturno. Entonces vamos a combinarlas y hacerlas la semana seguida para que la gente tenga esa doble experiencia, ¿no? Que es un poco ver lo que nunca se ve en estos espacios normalmente, ¿no es cierto? Hacer este tipo de actividades que nunca se hacen, tener el privilegio de estar ahí. Entonces, sí, finalmente también, además de ser complementarios en lo formal, estamos buscando ser complementarios hasta en lo informal y ser complementarios en esa experiencia que la gente va a tener tanto en el zoológico como en el museo. Cuando hablábamos de incentivar esta cultura del cuidado por la biodiversidad, por la vida, por la naturaleza, ¿esto quiere decir que en el ciudadano promedio no existe esa conciencia por la naturaleza? No es así, no es tanto así. Yo creo que estamos en un punto en el que ya todos tenemos un sentido de concienciación con respecto a lo que es conservación, ambiente, pero sí el citadino tiene como... está un poquito más aislado, ¿no? Por el mismo hecho de no tener el contacto directo, como por ejemplo tiene un campesino, digamos, ¿no es cierto? Él produce, él trabaja la tierra y ve cómo la tierra genera lo que él trabaja, ¿no? Pero nosotros, ustedes muchas veces, no sé, les habrán preguntado a sus niños pequeños, ¿no? El tema de dónde vienen las frutas, de dónde viene la leche, la carne, y ellos te dicen de Supermaxi. Entonces eso es un poco algo que hay que trabajar. Entonces el proyecto, si bien dice generar, también dice desarrollar, o sea, esto que ya existe, sin algunos habrá que generar, en otro público, en otro segmento habrá más bien que fortalecer, que desarrollar, que ir un poquito más allá en todo lo que son conceptos relacionados a conservación y medio ambiente. Es, para nosotros al menos, es súper importante crear ese vínculo, ¿no? Que la gente citadina, que nuestros niños que son citadinos puedan sentir realmente de dónde, cómo funciona, dónde viene el agua, por ejemplo, que nosotros consumimos, que no es tan fácil como abrir la llave y ya está, ¿no? Entonces, todo un proceso, un mantenimiento de cuencas, una gestión hidrográfica que es bastante complicada muchas veces, ¿no? Entonces, es eso, es llevar un poco cultura de científica y de conservación. Martín, la misma pregunta, en el caso de los trabajos que ustedes realizan, esta socialización o conversatorios con las áreas rurales. Hace un momento nos mencionabas con el caso de los cóndores. También llevan esos espacios para hablar sobre la preservación con las áreas rurales. ¿Sucede eso? ¿Hay ese contacto, esa conciencia de preservar la naturaleza? Sí, yo creo que es más, está mucho más presente, digamos, ¿no? En los ámbitos rurales es una relación mucho más íntima con la naturaleza. Es una relación, es una comprensión del ser humano como parte del entorno, ¿no? Esto creo que es muy importante. La ciudad genera esa disociación, la ciudad separa al ser humano del entorno, y ese es uno de los problemas, lo que señalaba Carla. Tal vez hacia donde nosotros vamos, como lo mencionó Carla, es a motivar más experiencias que afirmen esa relación, que los niños puedan tocar, por ejemplo, ¿no? A esa biodiversidad, teniendo experiencias que se fijen y que se impregnen, ¿no es cierto? El tocar la lana de un borrego, por ejemplo, es algo muy especial. Un niño de 3 años no se va a olvidar eso, digamos. Aunque tenga 20 años después, ese será el inicio de su contacto con la biodiversidad, con la naturaleza. Perfecto, entonces, algo para cerrar rápidamente, sobre el tema de los vacacionales, la gente siempre está pendiente, nos llama por más información sobre esto. Los vacacionales en el zoológico, ¿cómo están estructurados, Martín? Nosotros tenemos un vacacional de 6 días, con actividades en el zoológico, y un día de actividades también en el MIC, y el cierre se lo hace con un safari nocturno, ¿sí? Entonces es como la experiencia completa, ¿no? Nosotros buscamos que las chicas y chicos se hagan amigos del zoológico, estén ahí, tengan esta experiencia en el MIC, esta visita, y finalmente terminen con este zoológico, al que normalmente la gente no tiene acceso, al que la gente no ve, que es en la noche, ¿no? ¿Y los requisitos para ser parte? Hay que llamar al zoológico nomás, simplemente inscribirse en los programas. En este rato no recuerdo yo el teléfono, 236-8898. Uh-huh. Si ustedes pueden llamar al zoológico, 236-8898, para averiguar por los programas y inscribirse. ¿Y qué periodo será, no sé, un poco los horarios, hasta cuándo pueden inscribirse? Durante esta y la próxima semana podemos inscribirnos, sí, el vacacional empieza a finales de este mes. ¿Los costos? No recuerdo, ahí sí me cogen el culo. Vamos a visitar entonces la página web del Zoológico de Guayabamba para saber sobre ese vacacional. Y lo mismo en el caso del MIC, ¿cómo está? Sí, en el caso del MIC, vamos de ahí, ¿no? Como estamos trabajando juntos, entonces tenemos más o menos las mismas fechas. Al finalizar julio, empezamos ya con los vacacionales, sí.

en nuestros estudios, pues, nuestra invitada aquí en Zona Cultura. Recuerda que nos escucha a través de la 940 AM y también en la 100.9 en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues también en Cultura FM. Sí, algo que no podemos olvidarlo para todo el Ecuador y el mundo. Recuerde que también estamos transmitiendo en www.radiocce.com con un sistema de audio y video. También en www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que en esta página usted, en horas de la tarde, si por A o B motivo no pudo escuchar el programa en su totalidad, puede entrar a esa página, buscar la parte donde dice Radio CCE y descargarse el informativo de forma libre y gratuita. No hay ningún costo por llevarse esta información en la página www.casadelacultura.gov.es. Y pues también recuerde que nosotros, pues nos puede llamar, estar en contacto, pues contarnos sus eventos culturales al WhatsApp de la radio al 099-5154-039, 099-5154-039 o al 2220-966. En Twitter y en Facebook estamos como Radio CCE. No se olvide toda la información subida en esos sitios web. Radio CCE para tener un mayor contacto sobre todos los reportes que realizamos en el ámbito de la cultura. Estamos esperando un momento más que nos pueda acompañar la asambleísta Amapola Naranjo. Con ella vamos a hablar sobre esa iniciativa de reformar la Ley Orgánica de Cultura, de manera especial en su artículo 119. Este artículo, yo les quiero dar lectura para que ustedes puedan empaparse sobre el tema a tratar. Nos dice: las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura que inviertan recursos para la contratación de artistas, espectáculos o agrupaciones extranjeras deberán invertir anualmente al menos el 50% del monto destinado a dichas contrataciones para la contratación de artistas, agrupaciones y espectáculos nacionales. Ese es el tema planteado para hablar el día de hoy y también quiero recordarles que al ser un tema que llama mucho la atención vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que ustedes también puedan hacer preguntas y enterarse sobre esta iniciativa. El número es el 2220-966, 2220-966. Y ahora te acompaña la cantante y también ahora legisladora por el movimiento Alianza País, Amapola Naranjo. Muy buenos días, Amapola, bienvenida. Muy buenos días, encantada de estar en este espacio y qué mejor compartiendo con la gente, con nuestros artistas, con toda la ciudadanía. Muy amable. Un poco les había adelantado a nuestros oyentes, mientras usted nos acompañaba acá, sobre esa iniciativa de buscar la reforma del artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura. ¿Qué es lo que ustedes van a buscar? Hace un momento a nuestros oyentes les di la lectura sobre este artículo, pero quisiéramos saber la propuesta. ¿Qué buscan ustedes? Bueno, la propuesta viene del compañero asambleísta Jorge Yunda sobre este tema de interés de los artistas, ¿no? Él pensaba que se podía prohibir que hayan artistas que se presenten con pista. Pero ya en las reuniones convocando a los artistas, vemos que se podría afectar el derecho al trabajo, que es fundamental. Y sobre todo escuchar no solamente este tema, sino muchos otros más que se van dando y que hay un vacío, ¿no?, que no están debidamente regulados en la Ley de Cultura. Pensamos que es necesario revisar toda la ley. Toda la ley. Estamos a tiempo y qué mejor a través de los diálogos ciudadanos donde los propios actores culturales tengan su voz. Y no es solamente el tema de los músicos, es todo el aspecto cultural, empezando por la educación, el Sistema Nacional de Cultura, y todo ello merece, y creo que lo vamos ya a continuar haciendo, diálogos ciudadanos. Ahora, al tratarse de una ley orgánica, ¿existen tal vez algunos candados que imposibiliten hacer una rápida reforma a esta ley? Fue aprobada la Ley de Cultura en diciembre del 2016. Después de un año podríamos presentar las reformas, ¿no? Entonces, yo creo que estaríamos muy a tiempo para continuar trabajando con la gente, escuchando. Tiene que ser una construcción colectiva. Por una parte, enfocándonos sobre esta reforma en el artículo 119, por un lado se estaba buscando esa prohibición de que los artistas se presenten con pistas, pero ahora dice que ya lo han dialogado y va a ser un poco más flexible en ese ámbito. Pero en el tema de donde se mencionaba que las instituciones que pertenezcan al Sistema Nacional de Cultura puedan... Ahora el asambleísta Yunda señalaba de que van a buscar de que no sean solo las instituciones que pertenezcan al Sistema Nacional de Cultura, sino todas las instituciones públicas del Estado. ¿Se mantendrán en eso? Absolutamente. Estamos, el aparato estatal tiene siempre vínculos. La cultura atraviesa el quehacer humano en general. Así que dentro del aparato estatal siempre están necesitando de los artistas. Por lo tanto, no tiene que ser solamente las instituciones que conformen el Sistema Nacional de Cultura, sino todo el Estado. Eso, que todas las instituciones públicas, todos los gobiernos que inviertan en espectáculos, haya el 50% en artistas nacionales, eso es lo que se mencionaba. ¿Ese 50% se va a mantener o se va a variar? Absolutamente, estamos dialogando, ¿no? Pero inclusive debería ser mucho más. ¿Por qué no defender a nuestros artistas, a nuestras manifestaciones artísticas distintas que hay? ¿Por qué ceder 50% para los extranjeros? Más bien debería ser la excepción cuando traemos un artista invitado y que la inmensa mayoría de nuestro presupuesto sea para dar trabajo a nuestros artistas. El camino está iniciado, es una gran iniciativa de Jorge y es el inicio del ovillo, porque vienen muchos otros temas. Ya he dicho, no solamente es la música, es el teatro, es la danza, es todas las expresiones artísticas. Al músico Paco Godoy le llamaba mucho la atención sobre cómo ahora actualmente las instituciones públicas, desde las más estatales hasta los gobiernos autónomos descentralizados, al hacer una fiesta popular, una fiesta de fundación, tienen un cartel nacional e internacional. Y en esta ocasión le llamaba la atención de que a veces se gastan ingentes recursos en eso, en los artistas internacionales, y en segunda mano están los artistas nacionales. ¿Ustedes cuentan tal vez con datos sobre ese movimiento económico de las instituciones públicas? Claro, es simple comprobarlo, ¿no? Porque el presupuesto se va en artistas internacionales generalmente. Por eso mismo, hay esa ley para que defendamos nuestros derechos, nuestro derecho al trabajo. Y si lo hacemos colectivamente, con las voces de los artistas, de todos los actores culturales, esto tiene una fuerza increíble. No va a ser hecho desde un escritorio. Tenemos una ley, mal o bien, pero tenemos que pulirla porque hay muchos vacíos y en ese camino estamos. Y es verdad lo que dice el artista Paquito Godoy, que siempre se da preferencia. Es una cuestión hasta cultural, ¿no? Lo de afuera es mejor, nosotros no valemos. Entonces es necesario trabajar en esa autoestima. Pero además, los artistas cargamos con una responsabilidad injusta de un vacío del Estado en la formación artística. No llega al 1% de la oferta académica. Felizmente ya se ha creado la Universidad de las Artes, que es un gran logro de este gobierno. Pero está desconectada la formación artística. Empezamos con educación inicial, con música, con ritmos, con compases. Los niños aprenden la vida, aprenden a amar desde la música. Todo es música, desde el arrullo de la madre al bebé es música. Y se desconecta ya en escuela, ya no hay nada. Y sigue desconectada en el colegio, desde el Estado. Las instituciones privadas se preocupan un poco de tener clubes de música, de enseñar música a sus estudiantes, se preocupan un poco. Pero no hay desde el Estado una formación. La educación tiene que ser, como manda la Constitución, universal, permanente, de las todas las expresiones, ¿no? Eso está suspendido y de golpe se salta a la universidad. Entonces necesitamos conectar, porque los talentos se pierden ahí. En ese sentido, ¿ustedes buscarán una normativa que pueda hacer que la música, las artes, sean integral a la educación formal? Exactamente, tiene que cambiarse la malla curricular. Tiene que enseñarse artes desde la educación inicial y no suspenderse, no desconectarse, hasta que muy posiblemente muchos de los niños que van descubriendo sus talentos, que van encontrando, desarrollando destrezas, habilidades artísticas, puedan ir a la Universidad de las Artes, que ya la tenemos. De darse este caso donde ustedes logren implementar ese artículo con estas observaciones, los artistas nacionales, la gente que hace música, ¿estará en la capacidad de responder a esta demanda? Por eso precisamente es la formación. ¿Cómo nos exigen calidad si cada uno de los artistas nos formamos como mejor podamos? Y en la pobreza, discúlpeme, muchos niños no tienen sus padres, por ejemplo, para los pasajes, para mandarle a un conservatorio. Pero hay otro problema. A más de los estudios de la escuela o del colegio, les toca asistir a clases de conservatorio y allá tienen más deberes. ¿Cómo se puede avanzar a cubrir cuando debería haber bachilleratos en artes, ¿no? Y esto es lo que se va a potenciar también. Mire cómo van conectando las cosas, las necesidades, las demandas de nuestra gente. Se tienen que potenciar esos colegios de artes como había antes. Yo le digo personalmente, un hijito mío estudió en un colegio maravilloso de artes plásticas, que era vinculado a la Facultad de Artes. Maravillosa en Universidad Central, entraba la gente pobre, grandes talentos en la plástica, se pulían ahí. Ha desaparecido, a nadie le importa. Igualmente colegios de artes faltan, tiene que haber en música, en artes plásticas, en teatro, en literatura, tiene que haber bachilleratos donde los chicos no tengan que ir a buscar más clases afuera, no, en la misma institución tiene que haber esa variedad de bachillerato en artes. Entonces, el ministro de Cultura ha señalado, Raúl Pérez Torres, el escritor, ha dicho que ha existido en estos años, pese a los trabajos en ámbitos sociales y económicos, ha existido una deuda pendiente con la cultura. ¿Se mantiene esa deuda? Así es. Creo que lo mejor que ha pasado es que tengamos un gran escritor, un gran artista, un gran luchador por los derechos culturales como es Raúl Pérez Torres, ahora de ministro. Él tiene esa sensibilidad muy especial y tiene clarito. Dice, hay una gran deuda y ahora vamos a trabajar juntos para que esa deuda se pague. Amigos oyentes, los que nos están escuchando en los 940M y 100.9 FM, son las 8 de la mañana y 33 minutos. Yo les recuerdo, está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo Amapola Naranjo. Ella es cantante y también ahora legisladora por el movimiento Alianza País. Y estamos hablando sobre aquellas reformas o puntos de enfoque que van a realizar dentro de la Ley Orgánica de Cultura. Una ha sido este artículo 119 sobre la música, que lo difunde las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura, y otro también sobre integrar en la educación formal las artes. ¿Qué otros puntos también ha visto que son necesarios irlos pensando en esta Ley Orgánica de Cultura? Con solamente haber llamado a los artistas para que se pronuncien, para que dialoguemos sobre esta propuesta de Jorge, hemos empezado apenas en un pequeño punto. ¿Y cómo ha sido esa convocatoria? Muy jovial, llena de entusiasmo de hablar de nosotros. Varios artistas se han hecho presentes y hemos tomado la decisión, juntamente con los compañeros artistas, de llamar a los artistas que cantan con pista, porque ellos tienen que estar ahí. Juntos tenemos que llegar a consensos, ¿no? Y, igual hay compañeros artistas que son grandes ejecutantes de instrumentos y dicen, para nosotros no hay trabajo, porque ya no se presentan en vivo los artistas, todo es una pista. Entonces yo les decía, la calidad estética nunca se va a comparar de hacer presentaciones en vivo. Yo soy un artista que me presento siempre en vivo, aunque sea con una guitarra buena, bien ejecutada, con todos los vacíos que el Estado no me ha dado a mí, la oportunidad de prepararme, no me ha sido posible, pero la trayectoria que la tengo empírica, pero de grandes maestros, toda la vida, ha sido una dedicación permanente. Y por otro lado, bueno, en forma personal, no solamente soy cantante, yo soy compositora, pero además de eso, yo tengo una formación académica, soy abogada, tengo dos posgrados, uno en gestión cultural, otro es una maestría en estudios de la ciudad, y una de mis pasiones ha sido la música tradicional. Estudiarla desde la sociología, desde la antropología, desde la política, y cabalmente de eso trató mi tesis, una de mis tesis de maestría. Así que esto me da, humildemente, por favor, también una visión más grande de la problemática, de todo lo que incumbe la cultura, y ahí vamos a seguir con la gente trabajando. Juntos tenemos que llegar a consensos, a acuerdos, a analizar todo lo cuanto nos afecta con la Ley de Cultura. En el tema de la pista, que llama mucho la atención, y esto en realidad es una constante en los espectáculos públicos que se realizan, ¿qué le han señalado los músicos o los cantantes que se presentan con pistas? ¿No les es rentable alquilar o tener un marco musical? Bueno, yo creo que ha sido una forma de facilitar su trabajo para los artistas que lo hacen con pista, ¿no? De tener siempre un trabajo, de ganar algo al instante sin tener mayor ensayo en vivo, pero sí hacen sus ensayos con la pista, que está muy bien, hacen su performance. Dicen algunos, es mi estilo. Bueno, que sea, hay que respetar. pero yo creo que la ley tiene un gran vacío. No ha definido quién es artista profesional, qué parámetros deberían haber para calificarnos, para que haya estamentos, ¿no? O sea, calidades. Yo creo que si se presenta con pista, bueno, tiene una calidad, pero si se presenta en vivo tiene mucha más complicación, mucha más complejidad, un formato mucho más grande de presentación en escenario y debe tener, por supuesto, más valor porque intervienen más músicos. Entonces, es importante que todo esto vayamos construyendo desde nosotros, calificarnos nosotros mismos. ¿Qué es artista profesional? Vayamos encontrando parámetros comparativos con otras legislaciones. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Ustedes van a hacer un llamado a los artistas para que también sean parte, no sé, de asambleas, mesas de diálogo y digan, ¿saben qué? ¿Cuáles son tus aportes? ¿Cuáles son sus observaciones sobre este artículo? Así mismo. Jorge ha empezado con esta inquietud dentro de la asamblea, diálogos ya con artistas, grandes inquietudes, se está marcando el camino. Personalmente estoy programando un foro, un encuentro en Asamblea Nacional con Jorge, ¿no? Vamos a estar unidos en esto y después vamos a programar reuniones en territorio. Muchos artistas de provincias, exactamente, ya. No pueden venir. Vamos a ir desde nosotros, a reunirnos, a dialogar, y van a irse ya definiendo los ejes de trabajo en territorio. Sí. Perfecto, amigos. Entonces, ustedes estén muy pendientes sobre las actividades que se realizan allá en la Asamblea Nacional. Esa ha sido la participación de Amapola Naranjo, quien ahora es legisladora del Movimiento Alianza País. Y hemos hablado sobre estas reformas que se busca hacer a la Ley Orgánica de Cultura. De primera mano sería el artículo 119 y también otros artículos donde se pueda hacer de forma integral la educación, la música y las artes sean parte de la educación formal en los más pequeños y también en la secundaria. Quiero agradecerles por este espacio. Qué lindo el programa de ustedes, jovencitos, sigan adelante, cuenten siempre con nosotros desde la Asamblea Nacional. Y para ese público tan lindo que nos está escuchando, el abrazo fraterno de siempre y nuestra música, nuestro canto junto al pueblo. Muchas gracias, Amapola, muchas gracias. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos las 8 de la mañana y 45 minutos. Somos Zona Cultura. No se olviden, 940 AM y 100.9 FM. Esta semana es crucial para todos los artistas y músicos de aquí de la ciudad de Quito, debido a que el programa, el concurso online denominado Dilo con Música, está en su recta final en el nivel de convocatoria. Para conversar sobre esta iniciativa que ha nacido aquí en los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompaña su coordinador, Gabriel Caicedo. Vamos a hablar sobre esta iniciativa, sobre cómo se ha llevado en estos últimos días y sobre lo que se espera del público. ¿Qué es lo que va a ganar ese público que sea parte de este concurso Dilo con Música? Muy buenos días, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Darío, por este espacio. En efecto, pues esta es una semana crucial, como lo dices. Los músicos de, al menos la capital, deben estar atentos, y los músicos del país. Así es, Gabriel, cuéntanos a ver de dónde nace esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace primero con el afán de promulgar y difundir un poco la cultura musical, ¿no? Por un lado me convoca esto porque en efecto soy músico también y siento y he atravesado los procesos que muchos de los músicos en este país creo que atraviesan. Por ejemplo, el hecho de grabar, el hecho de conseguir algún instrumento, es una cuestión creo que compleja. En ese sentido, pues, como radio, siendo como una institución, creo que debemos convocar a esto a la ciudadanía precisamente para que se informen y también pues para que participen de la cultura, porque creo que esa es una de las formas en las que se hace cultura. Así es, a través de nosotros, pues la radio de la Casa de la Cultura. Pues Gabriel, aparte de obviamente también difundir esto, cuéntame, ¿cómo inició este proceso? O sea, ¿ya en qué proceso estamos ahorita? Bueno, en principio esto se lanzó, esta campaña, porque sirve una campaña en modalidad concurso, inició el 21 de junio por motivo del Día Internacional de la Fiesta de la Música. En algunas partes del mundo y en Ecuador también se celebra esta fiesta de la música el 21 de junio. Y pues se lanzó la convocatoria a partir del 21 y estamos ya precisamente en la recta final, porque hasta el 15 de julio se pueden enviar los videos y se pueden receptarlos. ¿Por qué? A partir del 15 y llegada hasta el 21 de julio, pues tendríamos esos días precisamente para que el jurado, nuestro jurado, debata sobre los criterios de análisis, sobre qué video, sobre qué persona es la que debería hacerse acreedora a ese premio fabuloso, una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Justo a eso iba, pues cuéntanos un poquito más de este premio. Entiendo el maestro nos ha acompañado igual la última semana aquí en la radio para contarnos cómo ha sido este proceso. Tú que has estado más involucrado, yo quisiera que comentes pues con la ciudadanía, para las personas que no escucharon pues esta entrevista, cómo ha sido esta iniciativa y sobre todo la experiencia para el maestro. Bueno, el maestro Carlos Giraldo es un luthier, bueno, él prefiere llamarse maestro artesano, que ya trabaja en este tema de la construcción de instrumentos ya al menos unos 25 años. 25 años que le han generado pues toda una experiencia y una búsqueda de un sonido específico en cuanto a sus instrumentos. En ese sentido, pues se ha llegado a los acuerdos con él precisamente para que él sea el auspiciante de esta campaña y de este concurso. Y lo que está en juego es precisamente un instrumento hecho con sus manos. Estoy hablando de una guitarra Giraldo valorada en $2,200. No es cualquier guitarra, ¿cómo es, Michelle? No es cualquier guitarra. Nadie tiene así como sí, ¿no? Una guitarra de ese calibre, de ese costo, en sus manos todo el tiempo, ¿no es así? De esa calidad, ¿no? De esa calidad, es una calidad sonora muy, muy buena. Artistas como los mismos Quimera, los Cuatro del Altiplano, utilizan guitarras Giraldo precisamente por la calidad del sonido. ¿Cómo está construida esta guitarra? Un poquito más de lo que ya te ha contado el maestro. Bueno, en principio nosotros asistimos al taller del maestro Giraldo y pudimos observar todos o al menos la mayoría del proceso de construcción. Y en efecto, pues es todo un proceso increíble, ¿no? Incluso el maestro Giraldo no sabe cuántos pasos tiene que cumplir para llegar al producto final. Porque eso fue algo que le preguntamos. Pero en todo caso sabemos que son algunos, muchos. Y creo que está en juego el básico y el primordial, elegir la madera. Sí, esta guitarra tiene elementos que ya voy a decir a continuación, pero tiene unos elementos muy especiales. La madera es muy especial. Tiene elementos, por ejemplo, maderas de Alemania, maderas de China, maderas de ecuatorianas también, porque la guitarra se construye con diferentes partes de maderas de diferentes partes del mundo. O sea, es una guitarra en realidad, pues, como bien decía Gabriel, yo creo de mucha calidad, y pues que ahora tiene usted la oportunidad de ganarse si participa en este concurso. Vamos un poco más ya al concurso. Cuéntanos cuáles son las bases de este concurso. En principio, las personas que estén interesadas solamente deben hacer lo siguiente. Deben filmarse a sí mismos tocando, ejecutando la canción inédita, porque eso es lo que se pide. En las bases del concurso se pide necesariamente que la canción que sea interpretada sea completamente inédita. Esto con el objetivo de fortalecer la producción inédita en el país. Creo que eso es lo que hace falta aquí en el campo cultural musical, que es ya no se hagan tanto covers, y no, más bien que se dé paso a la imaginación ecuatoriana. En ese sentido, pues la canción debe ser inédita, debe filmarse la persona tocando esta canción, no necesariamente tiene que ser a nivel profesional, es decir, no se está pidiendo un videoclip de alta producción. A lo mucho se pide quizás una grabación con un celular, ¿sí? Con un celular creo que está bien. Lo importante ahí es procurar que se vean nuestros rostros y que se escuche el sonido, porque eso es lo que se va a calificar. Gabriel, ¿por qué apuntamos a que sea inédita y no vamos a que sea una interpretación o un cover? Esto es importante, Darío, porque es lo que se debe promulgar aquí en nuestro país. Se debe enfrentar una condición que nos atraviesa actualmente, es decir, creemos, o al menos desde este espacio, creemos que es importante que esa producción inédita salga a flote, que se apoye. Muchos artistas ahorita tienen canciones, por ejemplo, pero es muy difícil que esas canciones se den a la luz debido a que, como dije, es un proceso complicado el hecho de grabar. Implica muchos recursos económicos, implica mucho tiempo, pero tienen ahí las canciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tiene que darse espacios como estos precisamente para que esas canciones se den a conocer y ocupar las nuevas tecnologías de comunicación también. Bueno, pues estamos conversando con Gabriel Caicedo. Él es músico, pues, y productor de aquí de un programa, La Rayuela. Entonces, él en realidad nos está comentando esta iniciativa que ha tenido la radio de la Casa de la Cultura, Dilo con Música, y la importancia de fomentar y concienciar, yo creo, de los contenidos inéditos, ¿no? Quisiera que nos comentes cómo ha sido este proceso para ti ya desde la iniciativa, ¿no? Desde comenzar, el acompañamiento con los compañeros que te han ayudado en los diseños y todo eso, en sí como la experiencia. Creo que es importante el hecho de gestar la cultura. Alguna vez escuché esto, no sé si sea tan descabellado. Las personas que trabajan en el sector público del ámbito cultural, creo que sí, en efecto, deben convertirse cada uno de ellos en gestores culturales. Creo, yo lo creo así. Y así lo dice el ministro de Cultura. Exacto, y a eso hacía alusión, ¿no? Precisamente a de que deben ser gestores culturales cada uno de ellos. En mi caso, soy músico y a la vez me apasiona la comunicación, entonces, ¿qué debo hacer? Fusionar esas dos cosas y presentar una propuesta. Yo creo que es importante esto. Obviamente este trabajo es un gran trabajo, ¿no? No es que se hace con una sola persona, y en ese sentido quiero agradecer precisamente a las personas que trabajan en el área de comunicación de aquí de la radio, que son prácticamente personas que están haciendo sus prácticas preprofesionales y algunas otras voluntarios. En ese sentido, pues quiero agradecer a ese equipo de comunicación, que son jóvenes que ahorita ya están como terminando la universidad, otras personas están atravesando octavo, noveno semestre, y son estas personas precisamente las que diseñan, las que toman las fotos, las que incluso vamos a las negociaciones, y bueno, es todo un equipo. Y las que han apoyado pues siempre este proceso. Cuéntanos, Dilo con Música está avalado por qué artistas, quiénes serán parte del jurado. Esto del jurado aún no lo puedo decir. Es un secreto. Es un secreto, sino hasta que se anuncien por las redes sociales. Ya vamos a anunciar por las redes sociales la radio precisamente quiénes son nuestros jurados. Y lo único que se podría decir de aquellos es que son personas y músicos ya muy reconocidos ya en nuestro país, con larga trayectoria, muy reconocidos. Entonces quiere decir que hay un aval precisamente de músicos que fuertes, que saben de lo que están evaluando. En ese sentido, pues esas noticias se darán ya al final de esta semana, ¿no? Y bueno, es importante también ese valor, ¿no?, de dar una calificación y que sea modalidad de concurso el que defina pues todo. La guitarra, tengo entendido, va con autógrafos. Así es, Darío. Te cuento que hemos generado entrevistas justamente con artistas que en principio queríamos traerles para conocerles y, por supuesto, difundir su música, su trabajo. Pero también queríamos que ligarlos precisamente y que nos apoyen con la campaña. Por ejemplo, la guitarra ya ha sido firmada por Papá Changó, una de las bandas, yo diría, más emblemáticas de nuestro país en cuanto a la música reggae, el pop reggae, podría decirse, se refiere. Papá Changó ha firmado esa guitarra con mucho gusto. Tenemos ahí las firmas del Diablo, la firma del bajista de Papá Changó. La banda Catleya, que es una banda ya de 16 años más o menos de trayectoria, también ha firmado esa guitarra. Diego Miño nos acompañará hoy también en la radio, La Rayuela, en la radio CCE, la frecuencia M. Nos acompañará Diego Miño y precisamente él también firmará la guitarra. Diego Miño es el fundador de los Tombac, por ejemplo, ex baterista de los Chaucha Kings. Es decir, son personas también que han hecho carrera aquí en nuestro país y están apoyando precisamente esta iniciativa. Así que no se olvide, hasta este 15 de julio usted puede enviar ese video. 15 de julio hasta las últimas horas del 15 de julio. Así es, hasta finalizar el 15 de julio hay tiempo. Hasta las 12 de la noche, ¿no? En ese sentido, pues, animo a la gente a que usted tiene una canción escondida ahí, usted quiere que esa canción salga a la luz, aquí es la oportunidad. No necesita mucho, repito, solo debe grabarse, asimismo ejecutando una canción, etiquetar, respectivamente como lo dice las bases de este concurso. No olvide leer las bases y condiciones, esas están en nuestra página de Facebook, Radio CCE. Está en la parte fija, en la parte superior fijada, la publicación de la ficha oficial. Y ahí está un link que conecta las bases y condiciones. ¿Participan solistas? Solistas y máximo hasta dúos. Hasta dúos, hasta ahí, perfecto. Exactamente, pues solo recordar pues a nuestros amigos que nos pueden seguir con este concurso. Dilo con música y pues eso está en Twitter también y en Facebook. Así que revise, pues ahí hemos también publicado la información y cómo sigue este proceso. Así que pues Gabriel, cuéntanos y sobre todo haz la invitación pues a la gente ya para cerrar esta entrevista. Así es, invito a todas las personas que nos están escuchando a través de Cultura FM y la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M que se unan a esta campaña. Es precisamente pensado para ustedes, precisamente. Necesitamos que más gente se una, conectar el mundo de la radio con el mundo de la cultura, con el mundo de la música, y aquí está la oportunidad. Con algo tan poco usted podría ser acreedor a algo tan grande. Cuando solo con un video tan pequeño y tan corto, y con esa calidad que hemos descrito, usted podría ganarse una guitarra Giraldo de $2,200. Así que Dilo con Música. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos con esta información, y también a toda la gente que ha estado pendiente de la señal 940M y 100.9 FM. Agradecemos a nuestro equipo, Diego Salazar, desde los equipos, de los controles, y también al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general. En la conducción les acompañamos Michelle Játiva y Darío Males, y también en la reportería tuvimos la participación de Paula López, Michelle Játiva, Michelle Aguiar y también César Figueroa. El día de mañana usted nos acompañará a partir de las 7 horas en nuestro informativo Zona Cultura, 120 minutos de información cultural. Así es, pues hasta mañana y sintonícenos en Cultura FM y Radio CCE. Así es, muchas gracias, hasta mañana.